Te amas. Yo me recibo en el 75, el final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, los inmigrantes y las políticas del Estado argentino a lo largo del tiempo, con Susana Novik. Susana, uno recorriendo tu currículum, entre datos que tienen que ver con tu trayectoria profesional en el campo académico, en el campo de la investigación, se encuentra con algunas constantes. Y al momento de imaginar cómo comenzar esta charla, pensé que a lo mejor parte del título del actual seminario, de uno de los seminarios que das en la Facultad de Ciencias Sociales, podía servir de disparador para hablar de inmigrantes, emigrantes y República Argentina. Ese seminario se llama Inmigración-Emigración, análisis de la problemática migratoria, el Estado, las estadísticas, las políticas y su relación con los medios de comunicación. ¿Qué hizo el Estado desde, para poner un arranque, desde tiempos de Alberdi hasta hoy, en materia de política migratoria? Bueno, el Estado hizo muchísimo. Lo primero que hizo fue tener una concepción muy clara de que éramos un país sin población, que el proyecto político necesitaba una mano de obra para impulsarlo y que era necesario impulsar, atraer, integrar inmigrantes. Porque justamente la formulación de este proyecto político y ya la consolidación del Estado argentino coincide con una crisis agraria muy fuerte en Europa que hace que expulse población. Entonces, el Estado tiene un rol protagónico desde el principio y no lo perdió nunca. Mi tema originario, yo soy abogada. Uh-huh. Luego tengo una maestría en ciencias sociales y un doctorado también en ciencias sociales. Mi interés originario era el Estado, sus leyes, sus normas referidas a políticas de población. Política de población comprende todos los fenómenos demográficos, uh-huh, no solo las migraciones. Claro. La fecundidad, la nupcialidad, la mortalidad y las migraciones. Lógicamente que en cuanto empecé a investigar me di cuenta que el tema migratorio en la Argentina era fundamental, aunque el de fecundidad no le va a la saga. Pero es realmente el migratorio el que ya desde un inicio está muy presente y justamente en ese proyecto de país donde los inmigrantes europeos tienen realmente un rol esencial. El tema es justamente cómo es parte de la construcción de la nación y desde sus orígenes, es un tema que ha sido muy debatido, muy controvertido. El fenómeno migratorio es uno de los fenómenos más complejos, porque tiene componentes jurídicos, psicológicos, éticos, geopolíticos, económicos, uh-huh. Laborales. Pretender investigarlo siempre es muy muy muy difícil, porque uno analiza un lugarcito del fenómeno o una parte y se queda con otro. Entonces siempre hay que estar constantemente volviendo para tratar de tener una mirada más global. Por eso los teóricos de las migraciones dicen que una sola teoría no puede explicarlo, y que las causas son múltiples. Además que el ser humano migra desde los orígenes de la humanidad. Entonces, volviendo al tema del Estado argentino, el Estado se preocupó, tenía muy clara la decisión, bueno, mandó gente que hiciera propaganda en Europa, y leyendo algunas memorias del Ministerio del Interior, 1869, por allí, en realidad, y leyendo historiadores como el Perín Dongui, por supuesto, claro, que dicen que en realidad el Estado argentino no le costó tanta plata. Es decir, fue muy exitoso, uh-huh. porque en realidad hasta, digamos, desde fines del siglo, aunque la migración por supuesto empieza mucho antes, pero fines del siglo XIX hasta 1914, 1920, llegaron casi 6 millones y pico de inmigrantes europeos. Es mucho, es muchísimo. Si bien la Argentina no fue el país que recibió más inmigrantes, porque Estados Unidos fue el que recibió mayor volumen, sin embargo, la Argentina es el país que el impacto ha sido mayor. ¿Por qué? Porque la población nativa que existía y que recibe a todos ellos era muy pequeña en comparación con la de Estados Unidos. Claro. Entonces el impacto fue inmensamente más grande que lo que pasó en Estados Unidos. De todos modos, de esos 6 millones y medio que llegaron, no todos se quedaron. Hay investigaciones de demógrafos que cuentan que la tasa de retorno fue bastante alta, alrededor de entre un 40 y un 50%. Sin embargo, resulta muy difícil imaginar alguna parte de la sociedad argentina, alguna faceta, alguna dimensión que no haya sido influida por el tema de las migraciones. Los migrantes llegaron, no tanto quizá por las políticas, sino también por esa cuestión de la situación económica de Europa que se combinó. La emblemática Ley Avellaneda, 1876, que resume un poco la política de la época, política de puertas abiertas, en realidad esperaba migrantes que se transformaran en agricultores. El 6 de octubre de 1876 fue sancionada la Ley número 817 de Inmigración y Colonización, que significó un acontecimiento trascendental y de positiva proyección para el devenir demográfico de nuestro país. Este instrumento legal fue promulgado 13 días más tarde, es decir, el 19 de octubre de 1876. La iniciativa de esta previsoria ley le correspondió al entonces presidente de la Nación, el doctor Nicolás Avellaneda, quien ejercía su cargo desde el 12 de octubre de 1874 hasta el mismo día de 1880. Para determinados sectores políticos y económicos del quehacer nacional, la denominada Ley Avellaneda conformaba una política sensata sobre inmigración y colonización. Es decir, según esta posición, dicha ley no anulaba las posibilidades de la inmigración espontánea, pero daba oportunidad de realizar una adecuada selección de los inmigrantes y permitió, además, la distribución más equitativa de los territorios a colonizar. producir empezar a producir alimentos que la Europa necesitaba gracias a la mano de obra europea en estas tierras inmensas y fértiles, muchas de las cuales ya se habían sido desalojadas de los indios. Entonces, si bien existía la promesa y la idea, digamos, de que esos inmigrantes se transformaran en agricultores y en propietarios, bueno, finalmente la estructura de poder económico en la Argentina les impidió el acceso a la tierra por diferentes razones, y entonces esos inmigrantes quedaron un tiempo en el campo con una relación bastante precaria, pero finalmente pasaron a las ciudades, y eso trajo como consecuencia que la Argentina fuera el país latinoamericano de más temprana urbanización. Durante su larga y meritoria trayectoria como investigadora, Susana Novick ha recibido numerosas becas tanto en nuestro país como en el exterior. Dichos subsidios le han permitido profundizar algunas temáticas concernientes a las ciencias sociales. Así, en el transcurso de 1996 y 1997, realizó un curso de posgrado en el Institute of Latin America Studies, perteneciente a la Universidad de Londres. Te hago una pregunta que tiene que ver para volver sobre una expresión que hace un momento tuviste, volver sobre esas palabras claves que te planteaba al comienzo y que en este caso concretamente son las estadísticas. Bien. Antes mencionabas las dificultades que para el investigador este campo de las migraciones, este campo de la demografía implica. Y al pasar mencionaste 6 millones y medio de inmigrantes llegando al Río de la Plata y un 40% de retorno. Aproximadamente de retorno. En este recorte que estamos haciendo de las estadísticas, ¿estos datos son de fácil acceso para el investigador? ¿Son de difícil acceso para el investigador? Bueno, las fuentes secundarias cuantitativas, que así sería el término estrictamente científico, son fundamentalmente dos: los censos nacionales de población, que son, bueno, en la Argentina el primer censo fue en 1869, 1895, 1914, 1947, y después cada 10 años. Pero entre 1914 y 1947 no hubo censos. Bien. Por diferentes problemas. Yo tengo una investigación hecha gracias a un subsidio de UBACIT que es aspectos sociojurídicos institucionales de los censos y estadísticas en la Argentina. Y me he realmente llenado de anécdotas y de cosas muy interesantes cuando uno lee los debates parlamentarios, cómo los legisladores se pelean hasta situaciones muy violentas por levantar o no levantar un censo. Decidir o no decidir cuántos habitantes sería, dicho de otra forma, sean nacidos y criados en la Argentina o provenientes de otros países, cuenta la nación. Exactamente, eso es una cosa poco sabida, ¿no? Y es muy muy interesante porque uno dice, bueno, el censo, una cosa así más demográfica, numérica, matemática, no, nada que ver. Los censos en la Argentina fueron toda una puja política y de poder. Pero eso es otro trabajito que en otro momento lo comentamos. La cuestión es que entonces uno maneja las cifras de los censos. Bien. Los censos tienen pocas preguntas, porque como tienen una cobertura universal a todas las personas en un momento dado, no se pueden hacer 38.000 preguntas. Son muy pocas, diferenciadas por educación, salud, vivienda y lo sociodemográfico. Una de las preguntas es la nacionalidad. ¿En qué país nació? Y si nació en otro país, ¿cuánto hace que está en la Argentina? Pero en realidad son pocas preguntas. Y lo que el censo capta es el stock, es decir, cuántos extranjeros había en la Argentina en el momento, en el día exacto en que ese censo se levanta. con todos los inconvenientes que eso tiene, porque como justamente es tan universal, tan masivo y con tan pocas preguntas, hace que los datos que se tengan son muy importantes, porque cada 10 años actualizan el panorama general, pero tienen sus debilidades. Una de las debilidades respecto del tema migratorio es que toda la masa de inmigrantes ilegales, entre comillas, mejor dicho, vamos a llamarlos indocumentados. Uh-huh. O irregulares, difícilmente el censo los capte. Uh-huh. Eso es una de las de los graves problemas, pero de todos modos es una fuente fundamental. En abril de 2006, el Ministerio de Interior de la República Argentina puso en marcha un plan oficial de regularización de inmigrantes que, según las expectativas oficiales, se espera beneficie a cientos de miles de personas, la mayoría procedentes de países como Paraguay, Bolivia y Perú. Este plan está dirigido a todos los ciudadanos del resto de los países del Mercosur, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y los socios comerciales del bloque. Según lo establecen distintos relevamientos, la mayor parte de los inmigrantes ilegales trabaja en la construcción, en el servicio doméstico y en fábricas clandestinas de indumentaria. Un reciente estudio realizado por la Cámara de la Industria Argentina determinó que estos talleres textiles clandestinos, que básicamente funcionan con inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos bolivianos, obtienen cada año unos 1.000 millones de euros en concepto de ventas. Tenemos censo de 1869 hasta ahora. Entonces podemos comparar y podemos hacer un cuadro donde veamos la población extranjera cómo fue evolucionando desde ese momento hasta ahora. Por ejemplo, una de las cosas que podemos decir así, con mucha seguridad, es que la población extranjera en la Argentina ha disminuido muchísimo. Era un 29% la población extranjera sobre el total de la población en el censo de 1914. Y en el censo del 2001, que es el último censo, todavía no estamos preparando el otro, él representa un 4,2%. Así que imagínate lo que es. La diferencia que hay entre un momento entre y otro. Entre un 29%, que es un 30%, digamos, y un 4,2%. Entonces, cuando surgió en la década del 90 toda esa xenofobia, toda esa cosa loca de que a los inmigrantes limítrofes los querían hacer responsables de la crisis argentina, estaba, por suerte, los censos y los trabajos de tantas investigadoras e investigadores que mostraban así en una hojita simplemente que la población era mucho menor y que además tendía a disminuir. No tengo más equipaje que un montón de frustraciones convertidas de repente en sueños y en ilusiones. Y aunque estoy de ilegal, yo me voy a resistir, no me voy a arrodillar. Tengo un sueño por cumplir. Allá donde yo nací se quedaron mis seres queridos. Tengo un sueño por cumplir, que es traérmelos un día conmigo. Se piensa que si algo malo les pasa es todo por culpa nuestra. Seré extraño, pero nunca voy a ser un delincuente, porque me enseñó mi padre a ganarme dignamente. Cogí mi comida como lo hace tanta gente. Allá donde yo nací se quedaron mis seres queridos. Traérmelos un día conmigo. las cosas malas de este país. Es verdad que muchas veces lloro por querer volver, pero no creo que pueda. Tengo mucho por hacer. Tramasradio.blogspot.com